Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration has asked... El gobierno de Barack Obama solicitó a una jueza federal que aplazara el fallo por el que ordena al ejército estadounidense dejar sin efecto la aplicación de la política No Preguntar, No Decir, que prohíbe declarar públicamente su orientación sexual a hombres y mujeres homosexuales de las Fuerzas Armadas. Una orden judicial contra esta prohibición fue emitida esta semana por la jueza Virginia Phillips del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Central de California, un mes después de que la prohibición fuera declarada inconstitucional. El jueves, el Departamento de Justicia solicitó a Phillips dejar en suspenso la orden judicial y afirmó que presentará una apelación para derogarla. El gobierno afirma que se opone a la prohibición impuesta por el ejército, pero quiere que continúe en vigor hasta que el propio ejército concluya un estudio del tema. La solicitud llega al mismo tiempo que la declaración del Pentágono de que acatará el fallo de Phillips y que dejará sin efecto toda investigación o procedimiento para dar de baja a soldados homosexuales. A federal judge has ruled key... Un juez federal dictaminó elementos clave en una demanda legal multiestatal contra la Ley Federal de Salud, lo que hará posible ir a juicio. El jueves, el juez de distrito de Estados Unidos, Roger Vinson, afirmó que 20 estados y la Federación Nacional de Empresas Independientes pueden proceder contra las exigencias y penalidades que imponen los seguros de salud a aquellos que no contratan cobertura. The Obama administration has confirmed... El gobierno de Obama confirmó los informes que afirman que apoya las negociaciones de paz entre el gobierno afgano y el talibán. Fuerzas dirigidas por Estados Unidos han permitido el desplazamiento de altos líderes del talibán para que asistan a las negociaciones con funcionarios afganos. Durante una cumbre de la OTAN en Bruselas, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que Estados Unidos apoya la reconciliación en Afganistán. Robert Gates dijo: hemos reconocido siempre que la reconciliación ha de ser parte de la solución definitiva en Afganistán y haremos todo lo posible para apoyar ese proceso. Creo que uno de los principios que hemos establecido con el presidente Karzai es el de mutua transparencia entre el avance de este proceso, por lo que tenemos estrechas negociaciones con el presidente Karzai y el gobierno afgano. En el día de hoy, durante una entrevista para Al Jazeera, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, afirmó que ha mantenido reuniones extraoficiales con líderes talibanes. Al mismo tiempo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que toda negociación con el talibán está en su fase inicial. La secretaria de Estado Clinton dijo: en el frente de la reconciliación, este es un esfuerzo mucho más complejo que recién está comenzando. Hay muchas y variadas tensiones que podrían ser o podrían no ser legítimas o justificadas como para dar lugar a una reconciliación de buena fe. Abogados turcos que representan a las víctimas del mortal ataque de Israel contra una flotilla de ayuda a Gaza solicitaron a la Corte Penal Internacional que investigue al ejército israelí por crímenes de guerra. 9 personas perdieron la vida durante el ataque del 31 de mayo, entre ellos Furkan Dogan, un turco estadounidense de 19 años de edad. El jueves, el padre de Dogan, Ahmed Dogan, exhortó al gobierno de Obama a apoyar una investigación de la Corte Penal Internacional. Ahmed Dogan dijo: los derechos de mi hijo no están siendo protegidos. Exhorto al gobierno de Estados Unidos para que defienda los derechos de mi hijo, ya que él era ciudadano estadounidense. Quiero que el ministro de Relaciones Exteriores se ponga en contacto conmigo. En Estados Unidos se protegen incluso los derechos de los animales, pero los derechos de mi hijo no. ¿Por qué las personas que asesinaron a mi hijo no están enfrentando un juicio? Ni Estados Unidos ni Israel son signatarios de la Corte Penal Internacional. La solicitud llega un mes después de que una investigación del Comité de Derechos Humanos de la ONU acusara a las fuerzas israelíes de asesinato intencional y tortura durante el ataque y afirmara que funcionarios israelíes deben enfrentar un juicio internacional. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, continuó su primera visita de Estado al Líbano el jueves por la región sureña de ese país que limita con Israel. Mientras se dirigía a una multitud de miles de personas, Ahmadinejad dijo que un día Israel desaparecerá. El presidente iraní afirmó: sepan todos que los sionistas dejarán de existir. Ustedes han sido capaces de permitir al enemigo saborear la derrota. La desesperanza se ha introducido en el corazón del demonio y en el corazón de los sionistas, y hoy no tienen la elección de someterse a la realidad o volver a sus tierras de origen. La Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo que los soldados de la República Democrática del Congo están cometiendo violaciones y asesinatos en las mismas áreas donde las fuerzas rebeldes llevaron a cabo violaciones masivas tan solo semanas atrás. El jueves, la representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos, Margot Wallstorm, le dijo al Consejo de Seguridad que los soldados de la República Democrática del Congo habían llevado a cabo abusos en la región de Walikei. Entre 300 y 500 mujeres, niñas y bebés fueron violadas cuando los rebeldes ruandeses y congoleños atacaron aldeas en esa región en julio y agosto. Wallstorm dijo que los residentes de Walikei están siendo aterrorizados debido a que la región tiene minerales valiosos. Margot Wallstorm afirmó: las violaciones masivas a Walikei demuestran un nexo entre la explotación ilícita de recursos naturales por elementos armados y los patrones de violencia sexual. Es evidente que las comunidades que se encuentran en áreas mineras lucrativas corren un riesgo particularmente alto. La riqueza mineral, que debería ser la fuente de su prosperidad, es, sin embargo, la fuente de su mayor sufrimiento. Insto a que se preste más atención a este aspecto. Por lo tanto, las violaciones masivas en Walikei deben ser investigadas desde el ángulo de la competencia sobre intereses mineros, que es una de las causas centrales del conflicto y de la violencia sexual. Documentos publicados recientemente indican que las agencias del gobierno han participado en el espionaje a nivel nacional mediante sitios web de redes sociales populares como Facebook y MySpace. Según la Electronic Frontier Foundation, Fundación de la Frontera Electrónica en español, un memorando del año 2008 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le ordenó a los agentes que entablaran amistad con los solicitantes en los sitios de redes sociales para monitorearlos en busca de actividades ilegales. El memorando dice: las tendencias narcisistas en muchas personas suscitan la necesidad de tener un gran grupo de amigos y muchas de estas personas aceptan a ciberamigos que ni siquiera conocen. Esto nos brinda una posición ventajosa para observar la vida cotidiana de los beneficiarios y solicitantes que se sospecha realizan actividades fraudulentas. Los documentos también indican que el Departamento de Seguridad Nacional monitoreó publicaciones en una amplia gama de sitios web para analizar la comunicación pública durante la toma de posesión del presidente Obama. Además de los sitios web de redes sociales populares, los agentes del gobierno también rastrearon actividades en sitios de noticias como NPR, el sitio de comentarios políticos Daily Kos, y sitios de citas para afroestadounidenses y latinos. Un psicólogo cuyas teorías ayudaron a establecer las bases del programa de tortura de la CIA recibió un contrato militar de $31 millones sin licitación. Salon.com informa que Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, firmó un contrato para ayudar a los soldados estadounidenses a lidiar con la carga psicológica de múltiples tours de combate. Seligman, expresidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, dio un discurso en el año 2002 en la escuela SERE de la Armada, en San Diego, sobre su teoría de la indefensión aprendida. En la década del 70, Seligman experimentó con perros y descubrió que asustando a un perro de forma reiterada y al azar, podía brutalizarlo emocionalmente hasta llevarlo a un estado de pasividad absoluta. Su investigación luego se usó para los métodos de tortura del gobierno de George W. Bush, conocidos como técnicas de interrogatorio incrementadas. Dos residentes blancos de Pensilvania fueron declarados culpables de un crimen de odio por la muerte a golpes de un inmigrante indocumentado en el año 2008. El jueves, un jurado federal declaró a Derek Doncak y Brandon Pikarski culpables de violar los derechos civiles de Luis Ramírez cuando ellos y otras cuatro personas lo golpearon en la localidad de Shenandoah. Los testigos dicen que los agresores golpearon brutalmente a Ramírez mientras le gritaban insultos raciales. Ambos podrían ser condenados a cadena perpetua. Y el grupo de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks está acusando a Estados Unidos de atacarlo con una guerra financiera. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, habló con el periódico londinense The Guardian y dijo que la empresa responsable de recolectar las donaciones del grupo cerró su cuenta luego de que Estados Unidos y Australia colocaron a WikiLeaks en las listas negras. Esta empresa, Moneybookers, rechazó a WikiLeaks menos de una semana después de que el Pentágono amenazara con atacar al grupo por su publicación de miles de documentos militares sobre la guerra de Afganistán. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.